estaba pidiendo seguridad, porque hay mucha delincuencia, sabe muy bien el pueblo de Montero. Ya basta con este vecino del pueblo Montero, porque es inseguridad. Parece que es un deporte, lo hacen todos los delincuentes, no respetan, quitan celulares, quitan motos, todo. Y de verdad, aquí está el pueblo, aquí está todo el pueblo Montero que está pidiendo seguridad. Y ese juez corrupto, que se vaya a descansar, que deje de trabajar, otro juez que de verdad quiera hacer justicia, porque aquí no hay justicia. Piden 4.000, 5.000 y ahí están los tan dejantes en libertad. Ahí vemos, compañeros, que no hay justicia. Lo tienen detenido aquí. Okinawa no está ni siquiera en Palmasola, ni siquiera detenido así preventivamente, compañeros. Ahorita nos vamos a ir allá de la policía 110.